Acá estamos probando el grabar con celular en formato MP3. La idea es invitarlas a ustedes a debatir la entrevista a Nicolás Burbulet, hecha por el diario Clarín. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? El tema del aprendizaje único. O sea, que los chicos aprenden en todos lados, en la casa, en el aula, en el lugar de trabajo. Los chicos y los grandes aprendemos en todos lados. Al ser nosotros inmigrantes digitales, podemos una oportunidad para poder llevar a los chicos que son nativos digitales a aprendizajes más atractivos. Para mí los chicos ya vienen aprendiendo solos. Ya saben manejar esto mejor que nosotros. Ya la escuela, como decía Clara, los puede llevar a un aprendizaje más sistemático o algún tema más específico para aprender, pero ellos juegan. Lo que pasa es que la escuela sigue siendo el lugar donde los chicos vuelcan todo esto que están aprendiendo en otros lados. O sea, no es que libremente aprendiendo, que está muy bueno eso, pero bueno, tiene que haber, si no, no tiene sentido la escuela. El colegio los baja, los contenidos, esos que ellos traen. La escuela. Eso no cambia la postura de ver qué le interesa al chico, estos aprendizajes que ellos reciben en distintos ámbitos, no lo van a poder internalizar, no lo van a poder llevar a cabo, porque es como una disociación entre lo que ellos aprenden en otros lugares. No te olvides, como bien decían en la entrevista, que ellos tienen internet en el bolsillo, y es real. Ellos te graban una clase, te sacan fotos, y vos no te diste cuenta, es luz. Nosotros somos inmigrantes. Ellos nacieron con esta tecnología. Porque para ellos todo es mucho más natural, sí, que esfuerzo de conocer. Ellos no tienen miedo de equivocarse, no. de que te entre un virus. O sea, prueban y entran. Uno no, está más... Sí, como que esperar la recetita para ir avanzando. Ellos van, la fórmula van... Más con el ensayo y el error, ¿no? Lo mismo con los celulares, lo mismo con un montón de cosas. Entonces, ¿están de acuerdo que estamos en un paradigma educativo? Totalmente. Si no se ponen de acuerdo, es como que va a ir por dos caminos separados. O sea, vamos a quedar en la prehistoria y los chicos... alejados de otra realidad que pueden integrar. Es decir, no lo podemos disociar más, tenemos que integrarlo. Y los chicos tienen ganas de participar en eso. Lo educativo, lo académico, también esté presente en internet y en el aprendizaje de los chicos.